Villa Yardino. Quiero reflexionar con todos ustedes y decir que en la Argentina la verdad es que la estamos pasando mal. Pobreza, falta de empleo, desocupación, indigencia. Fundamentalmente una Argentina que le hace bajar los brazos a la gente, que no genera esperanza, que el destino de cada uno no se emparenta con el destino de la nación. Pero el 14 de noviembre pasado volvió la esperanza a la Argentina, volvió la ilusión de que se pueden hacer las cosas distintas. Le ganamos a un gobierno que no tiene rumbo, le ganamos a un gobierno que no gestiona, le ganamos a un gobierno que no tiene decencia ni ejemplaridad, le ganamos a la falta de esperanza. Pero si bien tenemos por supuesto que estar todos contentos y hay que festejar y hay que salir para adelante después de esa esperanza que se le devolvió al pueblo argentino de que podemos ganarle a un gobierno que es malísimo, también hay que reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos los dirigentes políticos en la construcción de la Argentina. Hace varias décadas que no podemos resolver problemas centrales como la pobreza o como la indigencia. Y es obvio que la sociedad nos mire a cada uno de nosotros que hacemos política, porque los políticos y los partidos somos los que tenemos el monopolio de las candidaturas. Somos los que tenemos la posibilidad, cuando llegamos al Estado, de transformar la realidad, de cambiar, de modificar, de avanzar. Y lo cierto es que es eso lo que nosotros tenemos que modificar. Tenemos la obligación, como se habló en estos dos paneles, de generar una propuesta, de generar ideas concretas que vuelvan a enamorar a los cordobeses, que le vuelvan a mostrar que se puede gobernar mejor, que le vuelvan a mostrar que hay posibilidades de que en Córdoba se viva mejor. Y para eso tenemos cómo hacerlo. Nosotros somos el partido de Leandro N. Alem, que nos decía que el radicalismo era la causa de los desposeídos. Somos el partido de Raúl Alfonsín, que nos decía que garantizada la libertad para siempre, lo que había que hacer ahora es poner el énfasis en la igualdad, en los que menos tienen. Yo creo, como leí por ahí a Tomás Piketty, que las desigualdades no son económicas o tecnológicas, las desigualdades son políticas e ideológicas. Y el radicalismo tiene muchísimo para aportar, para hacer una Argentina distinta, para construir esperanza, para hacer que podamos educar y podamos criar a nuestros hijos y a nuestros nietos en la República Argentina, que sea una tierra que le dé esperanza, que le dé pasión, que le dé ganas de sentirse parte de esta Argentina. Y para eso tenemos que construir estas cosas. Y el 14 de noviembre, como decía recién, volvió la esperanza, volvió la ilusión de que se pueden hacer las cosas distintas. Miren, nosotros tenemos la obligación de generar ese cambio, de apoyar ese cambio, de modificar las cosas para adelante, de mostrar esa ilusión. Y el radicalismo dio un paso central, trascendente, pero no solamente en Córdoba, en toda la Argentina, conjuntos por el cambio. Tenemos dirigentes, como se mencionó acá, que hicieron una enorme elección del radicalismo y de Juntos por el Cambio, y tenemos la esperanza en marcha. Y hay muchas veces que esa esperanza se corporiza en una persona, que esa esperanza se corporiza en un líder, que esa esperanza se deposita en algún dirigente político que marca el rumbo y que lleva la bandera y que nos tiene que mostrar para dónde vamos. Y yo no dudo de que el 14 de noviembre la primera conclusión es que tenemos que estar todos juntos, y la segunda conclusión es que los cordobeses con su voto nos mostraron que esa renovación, que esa bandera, que esas ideas nuevas las tiene que llevar un joven, las tiene que llevar un dirigente que viene militando hace muchísimo tiempo, un dirigente que condujo la juventud radical hace bastante tiempo. Y ese dirigente que genera la esperanza de cambio está aquí sentado, y es Rodrigo de Loredo. Y tenemos muchas cosas para cambiar, porque el segundo objetivo, se lo dijo el 14 de noviembre en el festejo, nosotros vamos por el gobierno de Córdoba. Nosotros en la legislatura vemos como el peronismo está preocupado esta vez porque está cerca de perder el gobierno, porque se lo recordamos en cada una de las sesiones que tenemos los miércoles, porque con la presentación de proyectos tratamos de arrinconarlo para que la gente se dé cuenta que este es un gobierno que no genera alternativas. Miren, simplemente por citar algunos datos, Córdoba tiene 6 puntos más de pobreza que la media nacional. Córdoba es la segunda provincia con más femicidios de la Argentina. Córdoba hace 6 años que no arma el mapa de ordenamiento territorial y deja nuestros bosques nativos a la deriva. Córdoba tiene 267 millones de pesos en deuda pública que hipoteca el destino de los cordobeses. Córdoba no da pie con bola en materia de seguridad, y cada uno de los que están acá saben que salir a la calle y volver a su casa es un riesgo de que le roben el celular, de que le roben el auto, de que le roben la billetera, o cuando no, que tengan una entradera en la casa. Todo eso es Córdoba, que no da pie con bola en materia de educación pública, que le paga 60 mil pesos a nuestros docentes de bruto, creyendo que se puede dejar la educación pública solamente en manos del esfuerzo y de la vocación que tienen los docentes y no acompañarlos del Estado, que deja la salud pública a la deriva. Aquí está el Arnold Quintero, la Yanni Pérez, que hablaron acá, que saben lo que es de Jesús María para el norte de Córdoba, que no tiene agua, que no tiene salud, que no tiene educación, que casi el 80% de los chicos que van a la escuela pública tienen que comer del paicor, porque eso marca una Córdoba absolutamente fracturada, con un norte pobre y dejado a la deriva por Unión por Córdoba, y un sur productivo, industrial, agrícola, ganadero, pero que no se vuelca por desidia del gobierno provincial esos recursos, por ejemplo, para reducir la pobreza. Y allí está lo que nosotros tenemos que hacer. Allí está el esfuerzo que hay que poner. Miren, hace 22 años que gobierna el mismo signo político. Hace 22 años que gobiernan los mismos. Miren, depende de lo que hagamos nosotros, de lo que todos los que estamos acá, más todos los dirigentes y los cordobeses que creyeron el 14 de noviembre en el cambio, depende de lo que hagamos nosotros, como dijo Marco Ferrer, para lograr que cambien las condiciones en la provincia de Córdoba. Cada vez que perdíamos una elección, nuestros dirigentes se levantaban de nuevo, después del porrazo, hace 22 años que perdemos la provincia, se levantaban de nuevo, levantando la roja y blanca, levantando las ganas de cambiar, levantando la pasión para ver si en la próxima elección podíamos ganar. Y volvíamos a perder, y volvíamos a perder. Hoy tenemos la enorme posibilidad, que depende de muchos dirigentes del radicalismo y de Juntos por el Cambio, y de los cordobeses que creyeron el 14 de noviembre en la esperanza, la posibilidad de cambiar. Y les digo una cosa como para ir cerrando, miren, me han visto defender posiciones doctrinarias, defender muchas veces con pasión las ideas primigenias de la Unión Cívica Radical. Me han visto defender, por supuesto, y lo voy a seguir haciendo, la identidad partidaria. Pero el 14 de noviembre la sociedad de Córdoba nos dijo que tenemos que estar todos juntos, que está harta de un gobierno nacional corrupto, que está harta del gobierno provincial que, como Marcelo decía recién, sufrió la peor derrota poniendo los mejores candidatos que tenían, y que está harta también en muchos municipios que gobierna el peronismo y que necesita alternancia. Miren, por los cordobeses, por esta provincia, lo que hay que hacer es generar la posibilidad y la esperanza de que en Córdoba se puede vivir mejor. Muchas gracias.